El 14 de septiembre de 2017, un grupo de familias realizan una recuperación del territorio mapuche y se instalan en la Lof Lafken Huincul Mapu, que significa Lof Lago Cerro Tierra, frente al lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. El jueves pasado, a las 5 y media de la madrugada, un fuerte operativo de casi 300 efectivos de fuerzas de seguridad participan del desalojo. Hubo mujeres golpeadas, esposadas, niños y niñas detenidos. 5 niños y 7 mujeres, para ser más precisos. Participan de la represión policía, gendarmería y fuerzas del grupo GEOP y Albatros. Sin mostrar orden de desalojo, sin medir palabra, directamente reprimen. Patricia, una representante de la comunidad mapuche de Bariloche, concurre a la noticiarse de la represión, y Mariana Huel, de la comunidad, cuentan los hechos. Era a las 4:30 de la mañana, empezamos a sentir tiro, nos fueron a despertar a balazo limpio y empezaron a maltratar. Bueno, los defendimos todos los que pudimos, no teníamos armas, no teníamos nada. Con el riesgo de que teníamos allá nuestra machil, yo como suñuque, había niños también, chiquitos, disparaban sin fijarse a quién. Nos pasaron varios disparos por los pies, por el cuerpo. A los niños también le echaron mucho gas lacrimógeno, esa cosa que le echan. Cuando ellos entraron, no entraron pacíficamente, ni fueron a hablar. Fueron y le entraron a los balazos limpios. A los balazos limpios y golpeando. Mari Mari Compuche, acá estoy yo en la ruta. Está cortada la ruta como a 10 kilómetros antes de llegar en el corte en Los Baquianos. No dejan pasar a nadie para allá. Está ahí un montón de policía y sabemos que hay mujeres detenidas y hay como 10 niños que viven en la comunidad. Estamos re preocupados por la situación, no se puede pasar. Van a empezar seguramente en unas horas a trasladar a la gente detenida. Sabemos que la defensora oficial está ahí. Anoche estuvimos hasta las 10 de la noche hablando con la fiscal Silvia Little, que sabía que había una instancia de diálogo. Y que la cuestión de fondo, que es la cuestión territorial, era una discusión con Parques Nacionales, digamos. Ella conocía eso y el que ordenó el desalojo fue el juez Villanueva. Yo creo que está muy clarito desde el perito Moreno de esta parte, ¿no? Porque son tierras que fueron literalmente robadas a las comunidades. Y después, como el perito no sabía qué hacer con las tierras, las terminó donando a Parques Nacionales, al Estado, y después, gracias a eso, se crearon los Parques Nacionales. O sea que nosotros lo vemos en todos los territorios donde se dice hay algo de Parques Nacionales, sabemos que eso es territorio mapuche, y lo vemos realmente como que ellos son los usurpadores, obviamente con la venencia del Estado. Este último diálogo es con integrantes de la comunidad mapuche, y se realiza con FM Alas del Bolsón. Además, uno de los integrantes que se ocultaron en el monte tras la represión logró dar con señal en su celular y denunció que estaban aislados y que los habían salido a perseguir. En este momento, bueno, nosotros andamos acá en el monte, andamos perseguidos por un grupo ético de grupo especial de la Policía Federal. Hoy a la mañana entró la Policía Federal a reprimir sin diálogo, sin nada. Mujeres de abajo, o sea, están, las tienen todas presentadas, las mujeres y están los niños también. Hay 5 niños, 7 mujeres abajo, y después, bueno, nosotros acá andamos en el medio del monte tratando de escapar de los huincachuegos. Bueno. Y bueno, y hace un rato, igual, o sea, andan, está este grupo táctico siguiéndonos, hace un rato hubo un sobrevuelo del helicóptero de gendarmería. O sea, tenemos el día de patrimonio de goma, por suerte son niños, ¿no? La policía directamente se aseguró bien que nadie pase, que nadie miente, que no llegue ni el periodismo ni nada. O sea, lo tienen totalmente aislado. ¿No? ¿Quién dice que está bien o quién dice que está mal? Tanta tierra fértil, triste, convertida en forestales. Están las inversiones con millones de hectáreas. Y esa napa subterránea ya no tiene ni agua. En verano va más seca que un camello con caña. Violencia ambiental. Instalan su hidroeléctrica para su capital, la élite empresarial y comercial. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur.